¿no? Tanto de pareja, tanto amigo, no sé, porque creo que por ahí tenemos una piedrita en el zapato, así como que nos estorba. Pero no sé, dejen sus comentarios, muchachos, atención, hello, aquí estoy otra vez, regresando a los escenarios. ¿Cómo han estado? No sé, digan un comentario, que quieran que empecemos a hablar, una canción, saludito, no sé, horóscopos, no sé, algo que me quieran decir, saludarme. Yo aquí estoy con ustedes otra vez y me da mucha, ey, alegría. ¿Qué más puedo decir? ¡Ey! ¡Contesten! Algo nervioso, pero aquí estoy. Disfrutando esta rica tardecita, muchachos. No sé, aquí que hablaba de un tema, vuelvo a repetir. Yo creo que de infidelidad, pues, todo, no tanto como la pareja tenemos. Yo creo que también tanto amigos, familia. Pues no sé, o qué tratar, que les sugiera, que comenten, que comentemos, sugerencias, horóscopos, música, no sé. Digan, chicos, están muy serios, igual que yo, igual de nerviosos, pero aquí andamos. Mire, pues yo tenía planeado ese tema porque creo que ahorita está de moda tanto en Juchipila y en tanto de todos lados, porque creo que no todos tenemos, no todos somos fieles, bueno, se puede decir que no somos fieles. Todos somos a veces medio jetillos con nuestros amigos, con familias, el novio, la novia, el esposo, el amante, etc., etc. Pero bueno, pero no sé, ¿quieren comentar algo para empezar? ¿Una musiquita o algo, muchachos? Repórtense, no tengan miedo. No sé, pueden hablarnos aquí a cabina, que el teléfono es 467-105-7750. O al igual, un mensaje o dejarnos un comentario en la página para aquí se reporten. Ya yo los comento, los leo y ya yo me reporto con ustedes y les digo. Y le mando un saludo a mi amiga Verónica. Verónica Vera Chavera. A la prima, con mucho gusto. Un saludito y un besito por ahí. Que nos esté escuchando en Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos. ¿Cómo no? Un abrazote. Allá en Houston, un abrazote bien fuerte, mi amiga bien linda, ¿por qué no? Si me está escuchando por ahí. Y seguimos invitándolos para que sigan mandándonos un mensaje o nos hablen aquí a cabina. Igual comentario para iniciar el tema, no sé, otro tema que quieran conversar. Pero aquí estamos a sus órdenes, muchachos, una canción. ¿Eh? ¿Eh? Ah, pues sí, una canción, la de. ¿Cuál? La de Body. Ah, sí, la de Body. La canción la hicimos con ustedes, muchachos. And why she gon' feel my power, she gon' blow my mind. 5, 4, 3, 2, 1, girl, time is up. I want to see all of your lighters up. Soon I'll spend all night tied up with her, all tied up with her, all tied up with her. Tell me love it when you push it up on me. Tell me love it when she twists up her body on me. She know I can't resist when she on me. Some love it when she spits up her body on me. Send it down on me, fling it up on me. Some love it when she spits up her body on me. Been feeling all day, come girl and show me. Some love it when she spits up your body on me. Some love it when you spits up your body on me. I represent, give her it magnificent. She a tell me say she love my body scent. While me a give her the strength, don't have to pay not a cent. Count she a count how me lent. I'm a love her talent, me a give her current. Just like a Christian, me make her repent. When she see the pitch tent to the fullest extent. Girl, don't tell me finna Clark Kent. Should I know some me fly straight, never bent. Should I know some me well experienced. Other little girl, them can't make a dent. Girl, come feel the consequent. Girl, me know say you well excellent. Girl, wind up your body girl. Come me know say you must God sent. 5, 4, 3, 2, 1, girl, time is up. I want to see all of your lighters up. Soon I'll spend all night tied up with her, all night up with her. Some love it when she spits up her body on me. Set it down on me, fling it up on me. Some love it when she spits up her body on me. That thing I love, so glad I got stamina. I run her down, gotta catch that girl. She make that sound, wanna hear her yell. 5, 4, 3, 2, 1, girl, time is up. I want to see all of your lighters up. Soon I'll spend all night tied up with her. All tied up with her. All tied up with her. Some love it when you push it up on me. Some love it when she twists up her body on me. She know I can't resist when she on me. Some love it when she twists up her body on me. Set it down on me, fling it up on me. Some love it when she twists up her body on me. Desde la Unión Americana, Radio Mixton Online contigo. Radio Mixton Online. Bueno, pues aquí seguimos en vivo y en directo aquí en Radio Mixton, cotorreando con la Bratz. Pues aquí me queda un saludito aquí para mi hermana Mayra, ¿por qué no? Yo también se lo... Muchas gracias, les mando un abrazote y un besote. ¿Cuál canción quieres, hermanita? No sé, un abrazote, anímense más. Y seguimos invitándola por comentarios. ¿Cuál canción? La canción de Como Tú, Mujer, de Rocío Dúrcal. La canción de Como Tú, la canción de Como Tú, Mujer, de Rocío Dúrcal. Con mucho gusto, ahorita se la ponemos. Y seguimos invitando a toda la gente que nos esté escuchando por vía internet, que se reporte, nos deje comentarios o nos hablen a cabina al 467-105-7750. Y pues igual, estamos viendo lo del tema. Pero pues, miren, pues es que hay varios tipos de temas. Se los voy a leer. A ver cuál, usted me dice. ¿Es usted lesbiana y sin saberlo? Ay, qué intenso. ¿El boxeo, deporte o Barbie? 3. ¿Hay objetos que traen la buena o la mala suerte? 4. ¿Solamente una vez que se ama en la vida? 5. ¿En evolución venimos del mono? Ay, ¿qué es eso? 6. ¿Hasta dónde puede subirse la minifalda una mujer que se respete? No, esto ya no sé, ya no creo que haya respeto. 7. ¿Cuál es el mejor? ¿Qué? ¿Cuál es la mejor edad para morir? 8. ¿Un hambriento tiene derecho a robar? 9. ¿Playas nudistas se atrevería? Ay, qué intenso que dejen las 9, ¿verdad? No, 10. ¿Debe casarse los oscuras? Y pues ya está yo. 11. ¿Qué palabra no se debe decir delante de los hijos o hijas? 12. ¿Medicina natural más eficaz para el... ¿Fármacos? 13. ¿Es bueno llegar virgen al matrimonio? 14. ¿La deuda es tersa quien debe quién? 15. ¿El castigo físico a los hijos los corrige a los trauma? 16. ¿Negros, blancas, indios, chinas, hay una raza superior? 17. ¿En los sueños... Ay, espérenme, se me movió esto. ¿Los sueños se predice el futuro? No sé cuál tema quieran hablar. Seremos libres a sus comentarios. Ustedes quieren decir algo, díganlo. Pero que chiste de que hay un pie para un tema para poder hablar, charlar y sigan comunicando. Como lo típico, ahorita que está en fe, es que un vestido, que qué color es. Ay, no, qué harta. Ay, que por cierto, ya me enfadó a mí, que ay, no, que está jodi jode, que el vestido, qué color ves, que tú ves. Pues yo, pues bueno, pues te lo vas a comprar, te lo vas a poner tú aquí. Pues no sé, un tema que quieran hablar. Muchachos, muchachas, repuértense. Seguimos invitando a toda mi gente bella de Juchipila que nos escuchan, no sé, Estados Unidos, Apozol, Juchipila, Moyagua, no sé, la región que nos estén escuchando. Les mando un abrazote. Quieren comunicarse para que nos digan de qué quiere que saludemos a la novia, novio, la amante, la mamá, el papá, la abuelita, la tía, no sé. ¿Eh? ¿Cómo ven? Seguimos invitando a que nos manden sus mensajitos. ¿Ya vamos a poner la canción? ¿O seguimos en charla? ¿Eh? Vamos a poner mientras otra canción con nuestra hermanita Mayra, te complacemos. Mientras se acaba la de Juan Gabriel, sigue la tuya. ¿Va? No te desesperes. No vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente. Quiero otro tantito. No vale la pena tus distantes citas. Casi no te ve. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena, date cuenta de eso. Seria, son muy pocos besos para un enamorado. Cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. No vale la pena. Radio Mixton Online, contigo. Radio Mixton Online. Bueno, pues aquí estamos otra vez con ustedes, regresando de esta hermosa canción que acaban de escuchar. Y pues seguimos invitando a toda la gente que nos está escuchando a través vía internet. Quieren mandar un mensaje, dejen sus comentarios en la misma página. Y al igual, invitar a todos mis fans por ahí, que no sé dónde anden escondidos esta tardecita, que se comuniquen, un mensajito, no sé. Igual agradecer a la gente que está comunicando, agradecerle mucho, les mando un abrazote, su amigo Braulio, que me manda un abrazote, pues ya que con este calorcito sabrosito que hay, se antoja una, no sé, una cervecita, una michelada, ir a las albercas, no sé, algo así, muchachos, pues también qué van a hacer hoy, miren, pues hay varias opciones, ¿verdad? Lo típico de que hay cuchillar, alitas, taconchuipa, no sé, salir esta noche, invite una cervecita por ahí, voy a estar a sus órdenes. No, no se crean. Pues no sé, ¿qué van a hacer hoy, muchachos? hay mucho lugar donde ir, ni crean, porque este calorcito está sabrosito y en la noche hace frillito y te acurruca irte a dormir temprano, pero nada, no le hagan caso, todo está en la cabeza. Dirá una amiga como Tania, todo está aquí. ¿Dónde está de ver a mi amiga Tania que hoy no se ha reportado a todo esto? No, pero seguir invitando a los que sigan comunicando a través de internet, creo que ya va a estar al 100 esta página, este radio, para que se chequen las programaciones que hay, quién va a estar, todos los que vamos a estar, y estar atendiéndolos a ustedes. Con mucho gusto, es un placer estar escuchando comentarios, estar viéndolos. Igual aceptamos cualquier tipo de preguntas que ustedes quieran, una incomodidad, estamos a sus órdenes. Y bien, pues seguir invitando, ¿verdad? Porque el tema no sé qué, ya está la canción. Bueno, ahorita sigue la canción de mi amiga y hermana Mayra Soria. Un abrazote y un besote. Mucho cariño, se la ponemos. Vámonos. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti. Vuelo libre si tú vas a historia que jamás olvidarás, un recuerdo que ha quedado impregnado en cada parte de tu piel. Te juro que olvidarme no vas a poder, lamentarás toda tu vida haberte ido de mí, porque tu historia fue conmigo y eso no va a cambiar. Recordarás esos momentos cuando te hice feliz, aunque otros labios y otros brazos te acaricien, sentirás como el recuerdo de mis besos te persigue. Porque yo fui para ti más que un amor de tu pasado, más que un simple recuerdo de mil noches a tu lado. Aunque ya no quieras verme más, vas a recordar que me decías, ay amor, cuánto te amo. Y aunque quieras olvidarme con tus nuevas aventuras, seguiré siendo en tu vida el dueño de tus locuras. Y un día vas a querer volver, no vas a poder desprenderte de mi vida, de eso no tengas duda. Es que tu corazón, tu mente y tu suave piel saben muy bien que solo yo te quito el frío. Aunque lo niegues sin tu orgullo, no te deje ver. Tu historia fue conmigo. Aquí otra vez, estamos al aire otra vez, y agradecer a toda esa gente bonita juchipilense que se está comunicando a través de mensajes y por vía internet de la misma página. Y pues rectificando aquí un error que mi hermanita Mayrita, Mayra Guadalupe, que me habló para reclamarme que era ella, que no era la otra, y perdón, te mando un abrazote y mil disculpas, es que te quiero mucho, te mando un abrazote. Y también me mandaron por aquí un mensajito, miren que anda por ahí. Un saludote ahí para la prima Maritza, que anda ahí con Lupita y Fabi. Ahí te estamos escuchando. Pues guau, ¿qué quiere que les haga? Pozole, birria, picochino norteño, los ahijados, ¿o qué? No se crean. Les mando un abrazote y un besete. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en la página. Y también agradecerles también que está un poquito saturada la página, pero que nos manden un mensajito aquí a nosotros. Teléfono de cabina que es 467-105-7750 o al 467-111719. De su servidor, aceptamos cualquier crítica, sugerencia o una cosa, no sé qué quieran tomar tema el día de hoy, y agradecerles también. Creo que pueden mandar un mensajito que vamos a leer. Voy a tirar Maranza Sue esta tarde. Vamos a hablar esta tarde de horóscopos, ¿por qué no? A ver, servicio. ¿Dónde ando? Ya aquí está. Pues vamos a empezar, miren. Está Aries. Dice más o menos Aries, esta tardecita de calorcito. Su horóscopo nos dice: la verdad, el servicio de un inconveniente familiar. No pongas en riesgo sus cosas. Mediante antes de dar un paso en falso o una oportuna reunión de trabajo para aclarar cuestiones pendientes. Ten en cuenta la verdad y nada más que la verdad, porque los otros y por nosotros mismos. Vámonos, ¿qué tal con Aries? A que se pongan truchas para que vean lo que Aries le está explicando en su horóscopo el día de hoy. Y nos vamos con el Tauro. Pongan atención, mucha gente que es Tauro, que su horóscopo dice así: se aclara un tema oscuro que daba de hablar en su lugar de trabajo. Enfrente en cuestión de diferencia en punto de vista. Sea paciente y escuche a la otra campana. Será de la iglesia. Ay, no es cierto. Tener en cuenta a nadie en el sueño de una razón. Debemos respetar y escuchar a los demás. Mis queridos Tauros. Ahora vámonos con Géminis. Se escandalizará por su asunto engorroso en su trabajo. Mantenga una prudencia distancial. Sentirá que necesita hablar una conversación profunda con su pareja. Tener en cuenta todo lo que se debe de hablar, como una pareja se construye con sentimientos, acciones o palabras. Nos vamos con Cáncer. Nuestro horóscopo de Cáncer nos dice: le revelan un secreto importante a su comprendido. No es un día adapto para firmas en reuniones importantes. Si tienes la real o mida, lo escuche. Un arrepentido cambio de planes de vida lo lleva a prestigiar a un viaje planeado. Pues qué chido. Tener en cuenta relevado la que es la confianza en su debe nuestro y un derecho de quien confía en nosotros. No, pues no sé. Me quedé traumado con Cáncer, que no supe ni lo que dijo, pero bueno. Ahora vamos con Leo, toda gente que somos Leo. Un saludo para todos los Leos. Yo soy Leo, de hecho. Bueno, nuestro horóscopo el día de hoy nos dice: simulará no sentir o algo que le pasa a alguien que conoce desde hace tiempo. Las circunstancias no están dadas por hora. Sepa esperar y guarde su secreto. Comienzo laboral positivo. Tener en cuenta a veces la prueba y es aprender, expender algo que ansiamos. No, pues, está chido. Ahora vámonos con el de Virgo. Dice: clarifica algo en su mensaje en que nos ayuda a actuar de diferente manera frente a alguien difícil. Sus recomendaciones serán tomadas muy en cuenta. Es lugar de trabajo de dar en punto justo. Tener en cuenta día de lucidez extrema como Virgo sabe tener. Nos vamos con Libra. Libra nos dice: libera un sentimiento que tenía desde hace tiempo. Se encuentra a solas hoy con esa persona. Coincide en algo importante con quien estás por realizar un negocio, una sensación. Tener en cuenta tomar la libertad de sentir. Somos liberales en sentidos estrictos y amplios de palabra. Y nos vamos con Escorpión. Escorpión nos dice: estará la expectativa de una respuesta crucial al área económica. Cambia el movimiento de sus papeles. Algo retrocede a sus efectos. Algo le provoca una crisis. Tener en cuenta valorar a los que nos pasa y ocuparnos de uno. Y nos vamos con Sagitario. Sagitario nos dice: la estrecha relación a alguien en su entorno laboral debería de tratar de cuestionarse, porque es una nueva oportunidad de rehacer su vida sentimental. Se presenta, no niegue lo que ve. Tener en cuenta aprender a conocer también es un camino largo. ¿Y cuánto falta? Sigue Capricornio. Y Capricornio nos dice: a la espera de media laboral que afectará a muchos. Su cambio se favorece en aspecto de su vida. Sorpresa y emoción frente a visitas inesperadas en recuerdos bellos. Tener en cuenta es maravilloso todo lo que nuestro corazón siente a punto de pedirse. Y Acuario nos dice: sus pensamientos confusos con respecto a una relación sentimental le hará sentir angustia. A veces las circunstancias nos dictan sentencias que nos imaginamos y que nos invocables, una llamada recontra y le equilibra emocionalmente. Tener en cuenta, soportar, aceptar y luchar y buscar. Nos vamos con el último, que es Piscis. Y el Pisi nos dice, completa una etapa en su vida que la hará muy bien. Hay finales que nos disparan felicidad y logro personal. Deberá ser una elección de su trabajo, tómese el fin de semana para pensar. Tener en cuenta para saber elegir y esa parte de nuestra responsabilidad. Bueno, pues esta tercita le leí los horóscopos. Ay, por si alguien por ahí le... Les cayó el 20 de los horóscopos, no sé. Si no entendió, ahí por ahí manda un mensajito o algo para repetírselo. Y cómo no, aquí tenemos un saludo para Arturo Lozano. Con su, aquí una canción, la de Háblame de Calvin. ¿Calvin qué, perdón? ¿Hal? Sí. Bueno, sí, yo soy chico bilingüe, todavía no sé pronunciar. Estamos invitando a la gente para que siga comunicándose o mandando mensajes, ya sea a cabina o al celular, o dejar sus comentarios. Nos vamos con la siguiente canción de Arturo Lozano. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Sí, bueno, pues aquí estamos otra vez regresando, cotorreando con la Brats. Nos acaban de informar que reinicien su página, la página del Radio Mistón. Y en la página, creo que arriba dice, ¿no? ¿Qué dice? Saludos. Y ahí ya para poder platicar, para poder conversar todos. Para si tienen una duda o algo, ahora sí ya poder platicar. Y sigo invitando a toda la gente cuchipilense que sigue comunicándome, que les da vergüenza y que me mandan ahí por el inbox acá por mi face, que no tengan miedo y que visiten la página y que dejen su comentario que andan haciendo ahí. Y pues acá, saludos a Estados Unidos que me están diciendo, un abrazote y un beso a todos los paisanos que andan por aquellos rumbos, que nos escuchen, que nos sintonizan esta rica tardecita de calorcito. Y seguir diciéndoles alguna duda o algo, muchachos, un tema, horóscopos, que quieren hablar, moda, digan. Estamos a sus órdenes. Y ¿qué dice acá? Saludo. Un saludo ya para Oscar, que me está escuchando también. Te mando un abrazote, canijo. Y seguir invitando a todos por ahí que nos andan mandándome ahí por inbox, que no tengan miedo, que marquen o que comenten en la página de aquí de Radio Mistón. Y un saludote para mí, para todas mis fans de allá de San Francisco, que dicen que ya los olvidé. No los he olvidado. Un abrazote también. Y con qué música, no sé, un saludito o algo, comentario, horóscopo, que me pongo a sus órdenes, muchachos, ¿saben que quieran hablar? Un tema o algo. Y darle los números de teléfono, que es el de cabina 467-105-7750. Y el de su servidor, que es 467-100-1719. Y al igual dejar comentarios, de igual manera como les acabo de explicar, reinicien su página y allá podemos platicar, podemos charlar, lo que ustedes gusten y digan. Y ahora no sé, me quedo cero ya, ¿eh? Nos vamos con una siguiente canción, mientras que yo aquí veo unos mensajes que estoy todo tarantado con este rico calorcito. ¿Cuál canción sigue? Acá vamos a poner a Enrique Iglesias. ¿Eh, muchachos, para que se dé su tardecita? ¿Ya? Vamos. Shorty, it's never too much, keep me doing too much. 10 to 1 of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, cause I'm free to whatever, it's no rush. So many boys in here, where do I begin? Football, why the fuck they tryna tackle me? Really? I peep to it at the bar like Billy, looking like he want a good time like Billy. Said he got a friend for my homegirl Lily. Lily. So many girls in here, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Then she says, I'm here with my friend. She got me thinking, and that's when I said, where them girls at? Where them girls at? Where them girls at? Where them girls at? reparación de puertas, closet, cocinas integrales y muebles. Presupuesto sin compromiso. Comunícate al teléfono 467-180-02, atendido por el señor Miguel Ángel Eugenio. Carpintería y Laqueado, Zapozol, Zacatecas. This is for the dirty girls all around the world. Here we go. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a fire. Bueno, pues otra vez aquí estamos cotorreando con Abraz. Un saludote para toda esa gente bella, juchipilense, que no nos ha dejado de mandar mensaje. Allí un saludo para el primo Germán Rodríguez, que nos está escuchando. Le mando un abrazote, canijo. Y también para Rubén Bautista de Aposol, integrante de la banda El Clean. Como no, un abrazote para todos los integrantes de la banda, en especial para Rubén Bautista, que no sé si fue una canción especial o algo. Y ahí para Meño, que le encargamos que habló, pero que no sabemos qué canción, qué Meño es, se crean. ¿Qué Meño es? Pues sí, cierto, ¿eh? Uno que tiene muchos fans, la farándula, no sabe qué tipo de... Sí, imagino cuál Meño, ¿verdad? Un saludo a Medo Saucedo. Y seguir invitándolo a todos, que vía internet, mandar mensajes, que nos manden su... ¿Qué dice? No sé, crean, estoy acá. Y sí... 467-105-77-50, ajá, o el de su servidor, 467-117-19. Cualquier mensaje, una canción o algo, ya saben, nada más manden su mensajito. Y no sé qué van a hacer el día de hoy, si salir esta noche, que sí, creo que sí, amerito un ratito con este calorcito, una cervecita. Nada más que no hagan sus escándalos, muchachos, porque, ay, canijos, nada más salen y nada más alborotan toda la que está ahí. Hace 8 días pasó una cosa ahí en las salitas que se agarraban a golpes y, ay, no. Ya mejor si tomen, contrólense, muchachos, porque nos corran a la gente. Y luego nos vamos a dormir temprano y no creo que no es justo. no se crean, yo creo que hay que tomar, pero con medida. Y si tomen, no manejan, porque, pues, el diablo no está tan amarradito, anda suelto. Nada más está tranquilito si van a salir esta noche. Y al igual ahí por ahí si me ven una cervecita, por ahora pinche brazo, no sé. Bueno, pues seguir invitándolos. Meño, que más me manden visto, pero me manda insignia de interrogación, pero no me dice qué canción. Un saludito ahí para la gente de Aposol, Juchipila, Moyagua, pues Estados Unidos, que están reportando, no sé. Un abrazote muy fuerte aquí, su amigo Braulio. Una canción para ir en especial que quieran, chicos, que me digan. No sé. ¿Eh? ¿Ya se bajó la canción? estoy platicando acá en cabina. dice... ya me llegó un mensaje. No te me dicen. Es que se andaba bañando. no se crean. Seguirse invitando, muchachos, que... que quiere la de la chona. ¿Eso qué, meño, Saucedo? Así dice, sí. A ver, cabina, ayer era la canción que quiere la de los Tucanes de Tijuana, la famosa chona, ¿por qué no? Estamos para complacer a toda mi gente bella de Juchipila, para que usted hable o nos mande un mensaje. Estoy acá también conectado en mi Face, en la página aquí también de del radio. Pues tienen vergüenza porque mandan comentarios. Aquí estamos a sus órdenes. No sé, ¿ya tiene preparada la canción? Bueno, están preparando la canción. Y mando un saludote también para Chepo. Tengo un saludo también para Chepo. ¿Cómo no? Chepo Party. ¿Cómo lo voy a dejar abajo a mi Chepo Party? Un abrazote también para allá, para mi amigo. Que anda, creo que anda aquí con Meño, o no sé. Y de... Que un saludo... Perdón. Quédate... Una canción de Quédate con ella, de Natalia Jiménez, para Lalito González, para el amigo Oscar, cómo no. Ya te mandé tu saludo, un abrazo, y con la canción esa, Natalia Jiménez, ok, ahorita te la ponemos, mientras que Thanos Tucanes de Tijuana, ¿ya están? Esta canción la pidió acá Meño Saucedo, con mucho cariño, un abrazote. ¡Hola, hola! Ahí está tu canción, Meño, un abrazote. Pozol, Zacatecas. La Unión Americana, Radio Mixton Online, contigo. Radio Mixton Online. Pues aquí seguimos en el aire, cotorreando con la Bratz. Pues seguimos invitando a toda la gente bonita, bella, juchipilense, o a sus alrededores, los Estados Unidos, que siga mandando sus mensajes, alguna canción, o quiera mandar saludos o algo, estamos a sus órdenes en vía internet, que es la página radio Radio Mixton, perdón, y si quieren comunicarse a los teléfonos 467-105-7750 o al de su servidor, que es 467-117-19. Y al igual, dejar comentarios, quiere mandar un saludito a la novia, novio, al abuelito, a la tía, al primo, a la vecina, al vecino. Al igual, estamos a sus órdenes, estamos para complacer a esta gente bonita de Juchipila. También quiero mandar un saludo para... Ay, ¿eso qué? No se crean. Acá para Lupe... ¿Lupe qué? Villalobos, de San Francisco. Ok, te mando un abrazote. ¿Cómo no? ¿No estás escuchando? Te mando un abrazote y También quiero invitarles a que sigan comunicándose, muchachos. No están muy serios esta tarde, no sé qué les pase. Aparte de que ya se me quitó un poquito lo nervioso, porque no es fácil, ¿verdad? Según yo decía que sí, pero ve. Seguir invitando a todos los chicos allá, que sigan comunicando. ¿Y qué más? Ah, no se crean, están mandando inbox por acá que me hacen bolas, que nada que ver con me están distrayendo. No, seguir invitando, muchachos, no sé, quieran hablar un tema, horóscopo, no sé, la siguiente semana, no sé qué quieren que les hable, voy a preparar algo más padre, van a ver, no va a ser así como algo nervioso como ando ahorita. No, es que no es la primera vez, ¿eh?, que me siento un micrófono y hablar, pero sabe, me agarraron los nervios esta tardecita, que está haciendo un calorcito riquísimo por ahí, que nos mandan unas cervecitas aquí, ay, no se crean, aquí a radio, unas micheladitas, ¿por qué no? O algo, muchachos, que nos quieran mandar. Ay, ¿qué dice? Un saludo para el Pericón. Ok, aquí le mandamos un saludo para el Pericón. ¿Quién es el Pericón? ¿Quién sabe? Pero me llegó a decir un saludito que tengo que decir, ¿verdad? Dice un saludo para el Pericón y están escribiendo por ahí. Ay, ya cayó, ya pegó. Que ya andamos escuchando todo, Brats. Ja, ja, ¿eso qué? Pues un saludote, mi meño, por ahí donde quiera que andes. A todos. Me dijiste a Pericón, a Chepo Party y a todas tus fans, porque también tienes fans por ahí. ¿Cómo ves? Y ¿qué dice? Ah, bueno. Y seguir invitando a los muchachos a que nos sigan. No se crean. ¿Por qué los corro, ¿no? No, pues decirles que quieran tratar de un tema, no sé, que me dejen publicado ahí en la página. ¿Quién quiere que hable? ¿Quién quiere que tengamos tema? No sé. Haz un cotorreo por ahí. Tampoco no así tan abierto, ¿verdad? Porque ¿para qué quieren? Y también dicen... Ay, ¿eso qué? Un saludo. Ah, dice... ¿Qué dice este comentario? Ajá. Chela González dice, un saludo para mi marido, jajajaja, ja, ja, ja. No te creas, para mi amigo en especial. No, ya lo dije. Yo lo dije, dice Chela González, una amiga que tengo acá que dice que le mande un saludo a su marido, no, pues sabe quién será. Por un saludote, cómo no, con mucho gusto, una canción especial por ahí, Lalito. Y recuerden que el programa es Cotorreando con la Bratz, de jueves de 7:30 p.m. y sábados de 5 p.m. O sea que empecé un poquito tarde, ¿verdad? O sea que por andar allá. Dice, para amigo en especial. Ay, no, tampoco no voy a decir eso. Bueno, pues qué tiene, ¿verdad? Dice, cotorreando con... Es que dice, se los voy a leer, muchachos, lo que este mensaje que me acaba de llegar. De Chela González. ¿Quién es? ¿Quién sabe, verdad? Dice, un saludo para mi marido. Ja, ja, no te creas. Para mi amigo en especial. Y de los gays... Para mis amigos en especial, jajajaja, ja, ja, ja, menso, no te creas, sí. Bueno, yo estoy comentando y diciendo lo que me mandan aquí, pero yo no estoy diciendo tampoco nombres. Y un saludote también a mi amiga Erika Pérez Tejeda, cómo no, allá que una niña se nos perdió por allá, ¿no es cierto? Un saludo para mi amiga Erika, le mando un abrazote y un besote. Y que, muchachos, cómo llegan... Ah, y un saludo también para el primo que lo acabo de mencionar, a mi primo Germán Rodríguez. Un saludote, primo. Un saludote por ahí, nos quieren una canción, un saludo para alguien. Y que Chela González quiere la canción de la de Natalia Jiménez. ¿Pero cuál, Chela? No sé cuál canción querás acá. ¿Es canción o es un saludo? Aquí para que te comuniques y nos digas. Sigo invitando ya a gente de Apostol, Juchipila, de esto que tengo muchos fans porque no se reportan, y no se creen. Les mando un abrazote a todos, y dice, ya son todos, los saludos acá, y seguir invitando a que vamos a estar jueves y sábados, para los jueves va a ser a las 7:30 p.m. y los sábados de 5 de la tarde en adelante. Dice, tú escuchaste más, dije hermano, Germán. No, yo dije, o me equivoqué, ¿eh? Ya me están regañando acá, que dije Germán, dije hermano. Bueno, un saludo, primo, hermano, saludos, pero discúlpame por andar todo nervioso acá, es que me vuelven loco. tanto mensaje que me mandan mis fans. Ay, no es cierto. Saludote, primo, no sé, una canción especial. Un saludo para tu novia, no sé. Y no sé, una canción que hice de Natalia Jiménez. Sí, es una canción de Natalia Jiménez, ¿no? ¿O es un saludo? No sé, pero Quédate con ella. Sí, se llama Quédate con ella, Natalia Jiménez. ¿Cómo no? Ahorita con mucho gusto se la vamos a poner a Chela. Ahorita ponemos tu canción. Y de Natalia Jiménez, ok. Y también... ya va. Bueno, este está bajando por ahí. ¿Es esa, verdad? Y sigue invitando a los compañeritos acá, gente juchipila bonita, juchipila Zacatecas, que sigan comunicándose en vía internet, dejen sus comentarios o al igual al teléfono de cabina que es 467-105-7750 y el de su servidor que es 100-1719. Seguimos esperando sus comentarios. ¿Eh? Ay, ¿eso qué? Seguimos esperando sus comentarios para que manden sus saludos o alguien quieran por ahí. A ver, tantos comentarios. Este, ¿ya está la canción por ahí? Que ya quieren escuchar, le digo que no se desesperen. No, aclarando. No es risa fingida. Es risa de nervios. Bien sabes, Chelita. Pues estuvimos invitando y ahí viene tu canción. Vuelves borracho al amanecer. Sé que has dormido con esa mujer. Lo echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor. Ya sé lo que pasó. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros. Segunda apareció, de ti me salvo yo. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, ya, ya, porque es muy aplicada, ya, ya. Que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas. Quédate con ella. inspiramos confianza. Tenemos la experiencia. Tu problema es nuestro problema y sabemos cómo solucionarlo. Lo que tú necesitas es un equipo como el nuestro, que te dé seguridad y te defienda. Pues aquí estamos otra vez regresando al aire con ustedes, teniendo un poquito más saludos. Un saludo allí para Cintia Ayala, que le mando un abrazote. Y también para ahí dice, saludos, ay, espérame, que ya me tengo que subir para arriba. Un saludo para mi novia Berenice Villavicencio Rodríguez, de su galán, allá de Contitlán, allá para la amiga Berenice Villavicencio de Tontitlán, allá de su galán, que le mando un abrazote y un beso, un saludo también para ellos, ¿por qué no? Allí novia del primo Germán. Y siguiéndole, recordándoles que está la página de Radio Mixtón, para que ustedes le den un me gusta, la subir a la página, que compartan. Y aquí despidiéndome ya de con ustedes, fue un honor y un placer estar con ustedes esta linda y calurosa tarde. Les mando un fuerte abrazote, un fuerte abrazo, un besote, me equivoqué, perdón. Y recuerden que estoy yo de jueves de 7:30 de la tarde y los sábados de 5 de la tarde. Y diciéndoles que tengan un buen fin de semana y recuerden que si tomen, no manejen. Y si se portan mal, me invitan, Les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga y nos vemos. Bye. Sé que tú serías lo